toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires y en las ciudades bajo el lado sur del cielo, como Rosario, Santa Fe, Tres Arroyos, Epuyén, Concordia, Concepción del Uruguay, el Valle de Calamuchita, Salto Encantado. Pero será la tarde, señor Hernán, en Paraná, en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y tal vez la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. A través de todos esos puntos y conforme nuestro planeta gira, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, a la última frontera, más allá o más acá, donde estén chocando estrellas de neutrones, donde quizás se encuentren agujeros negros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Así? Emitiendo ondas gravitatorias, ¿sí? Que están tan en boga en estos días. Desde allí, seguramente, quizás alguna civilización nos conteste si recibe este mensaje y decide darse a conocer, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. Asumir la posición de apostar únicamente a la exploración espacial por medio de la robótica podría desalentar a la próxima generación de estudiantes en ciertas ramas de las ciencias, frenando el desarrollo que permita que sea uno de nuestra especie el que camine en la frontera del descubrimiento. Otra controversia que suele presentarse se refiere a qué nación de la Tierra prevalecerá en la conquista de nuevos mundos. Un efecto que no deja de contener en gran medida sentimientos derivados de cierta anglofobia. Thank you. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80, el retorno del gigante radio show, sí, de mi amigo Gustavo Bolasini, que usted conoce, señor Hernán, sí, una gran persona, un gran profesional, y aparte cultor del rock sinfónico, productor además, es un personaje conocido del ambiente y muy querido, por supuesto. Entrañable, tal cual usted lo ha dicho. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Tenemos algunas deudas ahí. Y, por supuesto, frecuencia cero. Según Neil deGrasse Tyson, la solución para la disyuntiva es obvia. Se debe enviar tanto robots como personas al espacio. La exploración espacial no tiene por qué ser un asunto de lo uno o lo otro, dado que no se puede soslayar que los robots están mejor equipados para realizar ciertas tareas, fundamentalmente en los lugares más distantes, y las personas son más adecuadas para hechos que faciliten la colonización y que por eso estén vinculados con el libre albedrío. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Pensando sin cansarse, se nos puede escuchar a través de 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 97.9 FM La Leñera en Potrerillos, Mendoza, y 98.1 FM La Nueva en Formosa. En las próximas décadas, una multitud de científicos e ingenieros de las más diversas disciplinas y los astronautas deberán estar extraordinariamente bien entrenados para resolver los desafíos de la llegada a otros mundos. La búsqueda de evidencia de vida pasada en Marte, por ejemplo, tarea que estará asignada a los mejores biólogos en estrecha interacción con geólogos y geofísicos, puede ser de gran importancia para comprender las condiciones de habitabilidad. Ya se sabía que... y supervivencia de los futuros colonos. ¿Usted sería colono en Marte, señor Yunes? Sí, decididamente. Espero que no sea víctima de mis furcios y de mi espejismo. Thank you. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. ¿Cuál sería el espejismo en el desierto marciano? Y una barra con cerveza y ese tipo de cosas, ¿no? Un espejismo extraordinario sería, ¿no es cierto? La colonización de otros planetas supondrá la más amplia adaptación por parte de los exploradores que se aventuren. Para ello será necesario revisar las atmósferas y evaluar los suelos, tarea de expertos químicos y meteorólogos que seguramente deberán aprender in situ el comportamiento de un clima derivado de inesperadas y poderosísimas tormentas que les pondrán sus rostros en constante palidez. Let it out, fill the empty space. So insecure, find the words and let it out. Staring down, nothing comes to mind. Find the place, turn the water into wine. But I feel I'm getting nowhere, and I'll never see the end. So I wither and render myself helpless. Everything is clear. I break down and let the story guide me. Turn it on, let the feelings flow. Close your eyes, see the ones you used to know. Struggle to relate, lure it out, help the memory escape. Still this barrenness consumes me, and I feel like giving up. Like reflections on the page, the world's what you create. I drown in hesitation, my words come crashing down, and all my best creations got away. I will. Reflections on the page, the world's what you create. Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio, en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Señales de radio portan nuestro mensaje desde 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa aquí en Matadero, señor Hernán, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Conquistar Marte parece sencillo desde el imaginario común, pero si la vida alguna vez prosperó en ese planeta, será de interés encontrar restos fosilizados, tarea que hace necesaria la participación de paleontólogos. También operar equipos de excavación a través de kilómetros de roca y arena para encontrar posibles reservas de agua. Todo ello implica personas que sean capaces de evaluar problemas y dificultades que todos remedien. Thank you. run around the sky. See the dream making, see the truth spoken, see the dream open, see the gate can be seen by the better by far. And I know that this can be happening every day. Soon as it opens up, take away the first time coming, sooner than a lifetime, sooner than a lifetime coming. Some of them will something better, some will always love you. Nobody else will take you for a ride. Everyone we hope gets better. Some will always sing a better part of your song. Some will ever be and will always be a giving light. Hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Se escucha Big Bang a través del Sistema Integrado de Radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Todo ello mediante sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. La conquista del espacio y nuevos mundos necesita de talentosos científicos y tecnólogos notables. La complejidad radica en su reclutamiento y selección. Personas suficientemente jóvenes y con características de madurez y que sean capaces de emocionarse con metas tan ambiciosas y extremadamente complejas. Personas de las que se requiere mucho más que simplemente solo diga sí. miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaje el mensaje de Big Bang. La conformación de las dotaciones de las naves para viajar por el espacio y para integrar las bases en otros planetas quizá podría incentivarse en la figura de astronautas pletóricos del afán de exploración y de un heroísmo a toda prueba. Según Cristian Ingenieros, para que usted imagine el heroísmo de Gagarin y de todos esos astronautas de las décadas del 60 y del 70, es como si a Hernán Yunes lo pusiéramos adentro de una heladera y lo mandáramos al espacio. Así de elemental era. Sin duda que es una gran tarea convencer a alguien de viajar a un ambiente de constantes peligros cuando podría quedarse tranquilamente aquí en la Tierra disfrutando en contemplar plácidamente la mañana en el bosque. Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. La seguridad económica de un país trae aparejado, sin duda, el devenir en potencia en ese campo. Y si se conduce adecuadamente la dedicación al desarrollo de la ciencia y la tecnología, seguramente podrá producir los descubrimientos más revolucionarios y a su vez comercializables, logrando conformar un círculo virtuoso. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Moog. A José Luis Castaño, a Roberto Puliche, que le dedicamos un muy feliz cumpleaños, ¿eh? Y le dedicamos el tema de Anderson y Stoll. a Daniel Esperlucro, a Gustavo Lassini del Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa. Un gran saludo a Marcela Escorca, viene Lacrimosa, así que iremos a verlos. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de dos célebres astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Edgardo Ussier, borracho los dos, dice usted, y Leo Montenegro también. No puede ser. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire. Y el que Hernán Yunes hace todo aquí, Hernán Yunes, exactamente. En la dirección general, Hernán Daisich, colaboran en el piso a veces. Lucas y Javier, que sí aporta siempre, fundamentalmente a fin de mes. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, TuneIn, Radios Net de Brasil y Argentina y en Meliores Radios. Y tenemos nuestra propia app en Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao.